Podemos decir que además de música hay voces que nos erizan la piel, el vello, ¿verdad? Bueno, pues hemos elegido esta sintonía, Braveheart, para dar la bienvenida a Carlos Moreno, actor de doblaje. Buenos días, don Carlos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Dispuesto a hablarnos del poder de la voz, ¿verdad? Pues sí. Vamos. Y concretamente de Sonia Ramírez, porque ya fue protagonista la semana pasada con un corto muy especial. Sí, bueno, estuvimos escuchando el cortometraje y un relato también en el que participó con Miguel Ángel Jenner. Es verdad. Pero bueno, Sonia también participó en El Poder de la Voz interpretando ella un relato, ella sola. Y bueno, decir que Sonia es la prota de ese corto, Para Sonia se llamaba, un cortometraje de Sergio Milán, donde se pone en valor al doblaje y a esas frases míticas de películas que se le van acercando a Sonia, a esos actores, y se lo van diciendo al oído. Pues Sonia, se subió al escenario del Victoria y nos interpretó un relato de memoria. De memoria. Eso es. Sí, porque ella es ciega, ¿verdad? Bueno, no del todo, tiene discapacidad visual, pero no puede leer. Ajá. Entonces se lo aprendió, claro. Se lo aprendió. Puede leer. Hay las personas con discapacidad visual disponen de unas lupas. Sí. Entonces, de esa manera pueden ir leyendo. Ajá. Pero bueno, ella... Se lo aprendió completamente. Sí. Y fíjate cómo dio vida a este relato que lleva por título Tengo superpoderes, el texto de Juste. Eso es. Vamos a escucharlo. Aún no son las 8 de la mañana y aquí me tenéis, helada de frío, sentada en un banco frente a mi casa con el abrigo encajado hasta los ojos, esperando a mi taxista de cabecera. Me llamo Lucía, soy ciega y llego tarde a una reunión. No me gusta presentarme así, por la misma razón que cualquiera que esté esperando el autobús no dice: «Hola, me llamo Jaime, voy a coger el 43 y tengo mononucleosis». Pero es que más de uno y de dos me ha tachado de borde por no saludarle, así que yo ya lo voy avisando por si las moscas. Tengo superpoderes. Pensaréis que estoy loca, y quizá tengáis razón, porque para trabajar en mi gremio hace falta un toque de locura. Pero es la verdad, tengo capacidades especiales que los demás, la gran mayoría, no tienen. Si entramos en un café, podría deciros que la señora de la última mesa se está tomando un carajillo y aún no son las 8 de la mañana. O que el tipo de nuestra derecha viene del gimnasio y ha decidido no ducharse. Gran error por su parte. También soy capaz de mantener una conversación mientras escucho las otras tres que hay a nuestro alrededor. O saber el importe exacto de la moneda que se acaba de caer, o la talla de un pantalón sin necesidad de buscarle la etiqueta. Soy capaz de hacer la mayoría de los cálculos matemáticos sin tirar de calculadora. Y he desarrollado una memoria prodigiosa a la hora de recordar números de teléfono, calles, fechas, convirtiéndome así en una especie de agenda con patas muy solicitada entre mis amistades. También soy capaz de, con mi supersentido del gusto, descodificar un sabor hasta reducirlo en un puñado de ingredientes. Me encanta descubrir qué me han regalado solo con la avanzadilla de coger el paquete, agitarlo, apretarlo un poco y soltar la bomba. Es un juego de pulseras con cuentas de madera, dejando sorprendidas a las visitas con mis dotes adivinatorias. Descubrir quién es quién con un simple hola cazado al vuelo. A estas alturas estaréis pensando que soy rara. No, yo no. La enfermedad que tengo, retinosis, sí que lo es. Aunque a mí no me gusta catalogarla así. Sinceramente no me gusta catalogar nada. Yo prefiero decir que es exclusiva, porque somos pocos los que la tenemos. Eso nos convierte en personas únicas, que se mueven por la ciudad y por la vida haciendo uso de sus superpoderes. Quizá penséis que es una pena vivir así, sin poder disfrutar de los colores de un atardecer o de una película o del tipo guapo que se me ha sentado al lado en el metro. Pero ¿no creéis que si fuera tan importante ver ¿Todos podríamos hacerlo? Yo puedo disfrutar del calor de ese atardecer. O de una película con las fabulosas voces de nuestros actores de doblaje. O si la cosa sale bien, quizá descubra que bajo el llamativo envoltorio del chico guapo del metro hay alguien mil veces mejor. Yo no le doy demasiada importancia a estos detalles de mi día a día, pero ciertamente mi vida es una colección de retos, pero que me obligan a estar activa, despierta, porque si el juego me resultara demasiado fácil, sería muy aburrido. Ahí llega mi taxi. Las prisas me reclaman. Nos vemos. Qué importante es escuchar las voces, ¿no? Porque cuando es agradable una voz, lee de esta forma, Carlos, qué maravilla escucharlo. Bueno, en este caso no es leer. Bueno, en este caso es verdad, tienes razón. Y más cuando hablamos de 4 minutos de texto, ¿no? Que se tuvo que aprender. A mí me parece, la verdad, una proeza, porque yo soy malísimo para memorizar. Pero es que aparte, memoriza 4 minutos... e interprétalo. Es muy, muy complejo todo esto. Dentro de lo que es el mundo del doblaje, también es verdad que hay que memorizar, pero cosas muy pequeñitas, ¿no, Carlos? Sí, pequeñas frases, o principios de frases, o después de una pausa, no hay que... O sea, yo sería incapaz de hacer lo que ha hecho Sonia. Es algo bárbaro. Bueno, vamos a continuar porque tenemos 5 minutitos y sigue El Poder de la Voz. Y El Poder de la Voz, bueno, pues es un conglomerado de actores de doblaje que se reunieron todos juntos, por si te has perdido alguna de las ediciones del Poder de la Voz aquí en la radio, que se juntaron, que Carlos los juntó a unos cuantos, bastantes diría yo, porque ya son 2 ediciones las que ha podido realizar. Y tenemos muchísimos fragmentos que ofrecer a los oyentes, Carlos. Por eso hoy también vamos a ofrecer otro, ¿no? A los oyentes de Oíce Radio. Sí, es un relato en el que participa José Carabias, que es, por ejemplo, este actor todoterreno que hemos visto mucho en televisión, sobre todo en los programas de José Mota, que hacía del Papa Gitano. El Papa Gitano, ¿vale? Sí, señor. Pero también que ha hecho mucho doblaje a lo largo de su carrera. Ha hecho personajes como, por ejemplo, Benji Price, de la serie Campeones, de Oliver y Benji. Benji. Ha hecho un montón de personajes en serie Luna, Luz de Luna. Luz de Luna, sí, sí, señor. Y, bueno, infinidad de series y películas. Y en esta ocasión, pues, sale acompañado de Rodri Martín, que es un compañero de doblaje, es actor y es director de doblaje también a día de hoy. Es, por ejemplo, la voz de Mercurio en X-Men y, bueno, ha hecho un montón de papeles ya también en series, como en Juego de Tronos, que es la voz de Lomi Manos Verdes, por ejemplo, y la voz de Hiro Hamada en Big Hero 6, por ejemplo. Vaya, vaya trayectoria, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos quedamos anodados escuchando lo que nos dice Carlos Moreno de esas voces que pasamos a escuchar. Rodri Martín y también José Carabias. Lo veo caminar de un lado a otro a través de las cristaleras del aula. Acalorado por la carrera, resopla. Sabe que llega con el tiempo justo. El plazo vence al terminar las clases y ya solo faltan 3 minutos. Está impaciente, se nota. Y aunque intenta disimularlo, la mano que sostiene el papel tiembla sin remedio. Este certamen es una gran oportunidad. Y yo sé que no me he equivocado eligiendo a Luis entre los más de 70 textos presentados. He querido retarle pidiéndole algo nuevo, algo que me sorprenda y consiga sorprender también al jurado. Estoy seguro de que habrá puesto todo su empeño, porque es un perfeccionista, una versión actualizada de lo que algunos fuimos en nuestro momento. Ton, ton, ton, ton, suena la campana, y Luis se ve envuelto en la marea de estudiantes que huyen a voces, dejando vacío los pupitres. Me observa respetuoso desde la puerta cómo guardo mis papeles en el maletín. Lo veo por el rabillo del ojo y se impacienta mirando alternativamente al papel y a mí. Con gesto serio, arruga el folio hasta reducirlo a una pequeña bola que esconde en su puño. Brrr, resoplo. Apago las luces y salgo del aula. Garrigues, mi relato, por favor. No lo hice. Niego con la cabeza y alargo la mano. No me mienta. Acabo de ver cómo lo guarda en su mano izquierda. Sí, quizá no era lo suficientemente bueno. ¿Quién lo dice? Yo. Pero rápidamente baja la cabeza buscando el refugio del suelo. Chasqueó la lengua y echó a andar. Usted espera mucho de mí. Demasiado. Me giro y lo miro, encogido, abrumado por la situación. Me recuerda tanto a mí cuando tenía su edad. Apoyo mi mano en su hombro y con tono confidencial le susurro. Yo no espero, Garrigues. Yo sé. A veces somos nosotros mismos los que nos exigimos demasiado. Luis coge aire, abre su mano izquierda y mira la bola de papel. Qué maravilla, don Carlos, ¿eh? Qué bueno, sí. Me gusta, sí, señor. Qué simbiosis entre Carabias y Rodri, que, bueno, deciros que sobre todo hace voces de muy juveniles, de chiquillos. Pero él es muy joven, ¿no, Rodri? Rodri, bueno, yo no voy a decir su edad, pero no es... Bueno. La voz, desde luego, es muy joven, ¿eh? Tiene pinta de que es muy joven. Don Carlos, llegan las horarias de las 12, las 11 en Canarias y hay que decir que la próxima semana estaremos de nuevo con El Poder de la Voz porque quedan más actores. Vamos a seguir conociendo actores, actrices de doblaje que quisieron estar presentes, insisto, en esa primera edición que estamos rememorando, que estamos recordando aquí en la radio porque merece la pena, ¿verdad, Carlos? Pues sí, yo creo que sí. Así que lo haremos la semana que viene con Carlos Moreno, actor de doblaje, como siempre, un auténtico placer, Carlos. Igualmente y hasta la semana que viene.